Cold, brittle morning alone, and I cry for you. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Ahí comenzamos esta edición de hoy, la última hora del miércoles, aquí en emisora cultural de Pereira 97.7, con la canción Running the Information Society. Esto es Estrellas de Medianoche. Vamos con baladas, con power ballads, con todos los géneros de las baladas hasta la una de la madrugada. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esta es con The Flowers, The Wallflowers, una canción de los 90. La banda del hijo de Bob Dylan, Jacob Dylan, One Headlight. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción de Andy Gibb, Don't Throw It All Away, Our Love. No destruyas nuestro amor. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Un 5 de julio, pero del año 1986. Las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 subía a 4 lugares, Nasty, Janet Jackson. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 5 de julio 1986, lugar número 4, subía un puesto, No One Is To Blame, Howard Jones. Esa canción hizo parte de una película, una banda sonora de película, Short Circuit o Cortocircuito. Es el de Barge. Who's Johnny? Subía a 3 lugares, lugar número 3. Holding Back the Years. Lugar número 2, subía 2 posiciones. Canción de Simply Red. A partir del 5 de julio de 1986, There'll Be Sad Songs, To Make You Cry, de Billy Ocean, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Sometimes I wonder by the look in your eyes. When I'm standing beside you, there's a fever burning deep inside. Is there another in your memory? Do you think of that someone when you hear that special melody? I always stop and think of you, especially when the words of a love song touch the very heart of me. There'll be sad songs to make you cry. Love songs are someone new, saying I love you. I love you. I often wonder how it could be, you loving me, two hearts in perfect harmony. I'll count the hours until that day, a rhapsody plays, a

La canción es de Randy Meisner, que hizo parte de la agrupación de Eagles. Después se lanzó como solista y aquí esta canción de los 80. Never Been in Love. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esa fecha, 5 de julio, pero del año 1994, Hootie and the Blowfish estrena su álbum debut, Cracked Rear View, el cual alcanza la cifra de 21 millones de copias vendidas. Cracked Rear View contiene los éxitos Only Wanna Be With You, el tema que escuchamos aquí al fondo. Contiene también la canción Hold My Hand. Contiene la canción Time y contiene la siguiente canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. 29 años hace que se lanzó el álbum Cracked Rear View, que contiene esta canción, Let Her Cry, en Estrellas de Medianoche. She says there's the one I love the most. But time's not far behind. She never lets me in, only tells me where she's been when she's had too much to drink.

Una canción de Michael Stipe con la agrupación R.E.M., Everybody Hurts. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, bueno, si vamos a hablar de Eurythmics, vamos a tener que colocar una canción de fondo que nos sirva para comentarles del tema. Porque había comenzado una de Marilyn Manson. Bueno, les cuento que el 5 de julio de 1999, Eurythmics anuncia su primera gira mundial en más de 10 años, cuyas ganancias se destinarían en su totalidad a obras de caridad. El dúo hizo el anuncio desde el barco de Greenpeace, Rainbow Warrior, amarrado en el río Támesis de Londres. 5 de julio 1999, el anuncio de que Eurythmics, después de 10 años, comenzarán su gira mundial. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos con la otra de Eurythmics. Su segundo gran éxito, Here Comes the Rain Again, en Estrellas de Medianoche. Memory.